jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos, amigas de todos los jueves. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de la revista semanal en Radio Fogón. Esto es Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio hasta las 17 horas. Hoy Gerardo Beain en controles. Buenas tardes, Gerardo. Gracias por acompañarme. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes y todas ustedes acompañándonos a través del 2944917288, si tienen algo para comunicar, algo para difundir, algo para compartir con nosotros, nosotras y nuestra audiencia, o también nuestro mail radiofogon@hotmail.com. Les recordamos que Manija de Radio además se repite los sábados a partir de las 16 horas. Y a continuación te voy a decir lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Vamos a estar dándote novedades respecto al tema del proyecto de urbanización en Pampa de Luden por parte de la empresa Laderas del Perito Moreno, Sociedad Anónima. También vamos a estar compartiendo la nota que le hicimos a Nelson Ábalos acerca de las acciones que está realizando la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río de Puyén, ADCRE. Vamos a estar charlando con Pablo Giordano, quien nos va a estar contando acerca del encuentro de masculinidades que se va a estar realizando el próximo 3 de octubre en el Centro Cultural Galeano del Bolsón. También vamos a escuchar la información que nos brindaba esta mañana Soraya Maicoño con respecto a la situación de la comunidad de Lof Kemkentreu en el paraje Cuesta del Ternero del Bolsón. Y ya arrancamos con la Primavera Cultural en la clásica columna de la agenda teatral que nos da todos los jueves nuestra amiga la actriz Romina Giorgi. También vamos a tener un espacio dedicado a las bibliotecas del Sausal y del Rincón de Rincón Curumaguida, biblioteca llamada Libros Libres. Nos van a estar contando las bibliotecarias de ambas bibliotecas, casi un trabalenguas me salió, lo que estaban haciendo y cómo están trabajando en estos establecimientos en el marco del picnic de lectura que se realizó el pasado 21 de septiembre en la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo. Vamos a estar charlando con David Wenelaf de la recientemente creada Biblioteca Popular Pegú de Cusamen, que nos va a estar invitando a una feria del libro en esa localidad. Y también vamos a hablar con, nos vamos a escuchar un audio que nos envía Mariela Pruski, integrante, una de las integrantes de la banda musical Sugar Mama, que se va a estar presentando en el marco del ciclo de música en vivo en El Hoyo, que se da todos los sábados y este sábado en el auditorio municipal de nuestra localidad. Y te comento, entonces, te repito, si tenés algo para comunicar, algo para difundir, nuestra vía de contacto 2944-917288. Y arrancamos musicalmente Manija de Radio de este jueves 30 de septiembre, último programa de septiembre, con los Rolling Stones haciendo Black Limousine. So fine, baby, you in white, me in gray, drinking and dancing all inside our Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Volvemos al segundo segmento de Manija de Radio en este último jueves de septiembre. Acá el amigo Gerardo, operador hoy de Manija, me recordaba que les recuerde que Manija de Radio, además de escucharse los sábados a partir de las 4 de la tarde, también se repite y lo pueden escuchar a través de la radio compañera comunitaria del Maitén, Petú Moguelay, todos los lunes a las 16 horas. Así que aprovechamos también para enviarles un saludo y un abrazo a toda la gente del Maitén que nos esté escuchando en estos momentos. Y ahora vamos con la información más reciente de nuestra zona, de nuestra comarca. Lamentablemente tenemos que cubrir este tipo de información que tiene que ver con la represión en la que se ve envuelta nuevamente una comunidad mapuche de nuestra zona. Este es el momento en que la comunidad de la Lof Kemkemtreu, en la zona del paraje Cuesta del Ternero, en el Bolsón Río Negro, está siendo reprimida una vez más como respuesta por parte del Estado ante un conflicto territorial con el pueblo mapuche. Recordamos que la Lof Kemkemtreu viene realizando la recuperación de su territorio ancestral, que está ocupando en estos momentos Rolando Rocco, quien es un personaje que se fue quedando con espacios territoriales a partir de la tala raza del bosque. Y bueno, y ante una denuncia de él, a partir del día 24 de septiembre último, y con la orden de la fiscal de jefe de Bariloche, Betiana Sendón, y junto con el juez Ricardo Calcaño, libraron una orden de identificar personas que una vez más devino en desalojo. Ojo, en estos momentos en esa zona hay un campamento constante que están convocando toda la comunidad a acompañar para lograr que esta orden retroceda y se haga justicia con esta comunidad mapuche de Lof Kemkemtreu. Pero para más detalles y mejor información, nos comunicamos hoy a la mañana con Soraya Maicoño, integrante de esta comunidad, que nos comentaba lo siguiente. Marinche, Soraya Maicoño Piñem, mapuche somoinche. Soy una mujer mapuche que está acompañando el proceso de recuperación territorial del Lof Kemkemtreu en el paraje de la Cuesta del Ternero. Quiero aclarar que no soy su vocera, no soy huerquén del Lof, pero sí una mujer mapuche preocupada porque nuestros pulamien hace 5 días que están en el monte, sin abrigo, sin comida y con impedimento legal para que se les pueda arrimar estos elementos básicos para cualquier ser humano. Hubo una comitiva organizada por diferentes representantes del CODESI, del Parlamento Mapuche, en donde también participó gente de derechos humanos, habilitados por la fiscal Sendón, por el procurador de la provincia de Río Negro, para poder ingresar y tratar de conversar con los pulamien. Para eso la policía debía retirarse del territorio y poder así generar un momento medianamente tranquilo para que puedan conversar con los lamien. En ese momento las condiciones fueron no comida, no abrigo. A partir de ahí se pidió una audiencia para que se conversara acerca de la autorización del ingreso de estos elementos básicos y una mesa de diálogo con el gobierno. Esa audiencia sucedió ayer, en donde el juez Calcaño, la fiscal Sendón y el abogado Saavedra de Rocco, que casualidad también es el abogado de Diego Frutos, el personaje que va a hostigar y a molestar constantemente a Lof Kemkemtreu Mapu, definieron que si los pulamien están allí en el monte perdidos, sin agua y sin comida, es porque ellos quieren, y si quieren comer, bañarse, abrigarse, que salgan de ahí. Quiero contarles que ese territorio es ancestralmente mapuche. La Cuesta del Ternero es territorio mapuche. El Lof Kemkemtreu son más o menos unas 2.000 hectáreas que está en manos de Rolando Rocco hace más o menos 40 años, que lo único que él tiene es un permiso para forestar, que primero hizo una tala raza del bosque nativo, le pagaban para vender esa leña en el Plan Calor, aquí en la comarca andina, y una vez que terminó de bajar el bosque nativo, empezó a poner pinos subsidiado por el Estado argentino. Esta persona hace más o menos unos años, en el 2009, hizo una inversión de 12.000 pesos y a partir de ahí le otorgaron un permiso por 90 años para plantar pinos y para hacer lo que él quiera. Esta información está dando vueltas, la pueden buscar en Google y pueden ponerse al tanto de quién es Rolando Rocco y cómo es que se hizo de esta porción territorial. Así que la situación realmente es angustiante. Primero porque vemos cómo sistemáticamente el Estado rionegrino, en este caso, sigue defendiendo los intereses de los políticos y de los ricachones empresarios que se hacen de porciones inmensas, desproporcionales de la tierra por poco y nada de dinero. En donde ya tenemos registros, memorias de personas que han sido asesinadas, como la papá y Lucinda Quintupurayem, que es un asesinato que aún sigue impune. No solamente impune porque nadie hizo justicia por la abuela, sino que además hoy la escuela que lleva su nombre sigue firme, que hay más de 80 policías, o sea, además de los que estaban, que son muchos porque están en el destacamento de la cuesta, están después del acampe, están en la escuela y están en el puente. Además hoy enviaban 80 policías más. Hasta el momento, aunque suene absurdo, se está teniendo una convivencia bastante pacífica entre Pulamien, organizaciones y fuerzas policiales. Nuestro interés es sostener ese cordón humanitario para estar siempre atentos a cómo están nuestros Lamien en el territorio. Así que se invita a acompañar. Tengo entendido que este fin de semana, no sé muy bien si el sábado o el domingo, pero ya me voy a enterar bien, va a haber un chaum en donde también se van a invitar a organizaciones sociales, a vecinos del paraje, a todos aquellos que quieran ir y conversar y escuchar por qué se está ahí, quién es Rocco. La UNTER, el gremio docente de Río Negro, está haciendo gestiones y manifestaciones porque los chicos y las chicas del paraje no están teniendo clases. Entonces, como hay varias cuestiones a conversar y también para aclarar, ¿no? Se acercaron vecinos del paraje a conversar y plantearon que ellos no se reunían en la escuela para defender a Rocco, que es lo que sale en los medios hegemónicos, como Infochucao, como diferentes medios. Ellos se reunían allí en la escuela porque temían que primero no sean mapuches, que fueran tomas y que de repente empezaran hechos de vandalismo, de robo, de ganado, etcétera. Cuando se les explicó quiénes eran, quiénes estamos acompañando, qué comunidades, ese vecino no solo quedó conforme, sino que se fue a hablar con otra comunidad para contar lo que había conversado, y ayer otra comunidad del paraje también se arrimó a conversar con la gente del acampe. Así que es importante también sacar dudas y explicar por qué se está ahí, y también eso ayuda a tomar conciencia de la defensa de la tierra, de la defensa del agua, de los ríos, del bosque nativo, de toda la biodiversidad en la que convivimos cotidianamente. Así que todos y todas invitados al acampe, a tomar un mate, a llevar abrigo, frazadas, carpas, aislantes, colchoncitos, todo lo que se tenga a mano que por ahí puedan descartar porque de repente tienen uno nuevo, porque de repente les pinta la sensibilidad y sienten que está bueno compartir esos elementos, pueden arrimarlos al campamento, de este cordón humanitario en torno al Lofkenkentreu. Escuchábamos a Soraya Maicoño, integrante de la comunidad de Lofkenkentreu, relatándonos la situación que se está viviendo desde el día 24 de septiembre en el marco de este proceso de recuperación de territorio ancestral. Por otra parte, vamos a repetir y a recordar esta información que es fundamental también, que da mucha bronca, que en la escuela primaria 211 de María Lucinda Quintupuray de Cuesta del Ternero no se están dictando clases porque allí se encuentran alojadas las fuerzas de seguridad que están sitiando y persiguiendo a los integrantes de la comunidad Kemkentreu. En este marco, Unter el Bolsón informa lo siguiente, dice: compañeras y compañeros, queremos informarles que hemos pedido un permiso a la fiscalía que tiene a cargo el caso de la Cuesta del Ternero para ingresar a la escuela 211, ya que hasta ahora no nos permitieron pasar. Como sindicato docente tenemos el derecho y la obligación de velar por el lugar de trabajo de nuestras compañeras y compañeros, y no estamos de acuerdo, como ya lo hemos expresado, en que se utilicen las instalaciones como base de operaciones de las fuerzas policiales. Este hecho es negado rotundamente por las autoridades de educación, pero tenemos información de parte de algunas familias y personas que estuvieron en la zona, además de videos en los que se afirma esta situación. Por lo arriba expresado es que tomamos la vía legal para llegar a la institución y constatar por nuestra cuenta las condiciones en que se encuentra la escuela. Esta información envía la comisión directiva de Unter el Bolsón. Y por otro lado, también entonces recordarles que se está convocando para acercarse a este acampe en apoyo a la LOF Kemkentreu. Si pueden acercar, porque se necesitan frazadas, carpas, combustible para motosierras, aceite para cadena, alimentos que no precisen cocción y también, por supuesto, acompañamiento y difusión. Y hay algo que remarcan como importante desde la convocatoria, es que se acceda por Ruta 40 con toda la documentación del auto en mano y DNI de sus ocupantes, ¿vio? Mejor si va así todo, documentos por favor. Bueno, todo el acompañamiento desde Radio Fogón, y vamos a ver si en estos días, porque también se está haciendo una convocatoria, creo que es para mañana viernes a las 10 horas, pero no me supieron confirmar. Vamos a estar atentos a ver, y lo vamos a informar a través de la red de Facebook o el Instagram, pero este fin de semana o mañana habrá un conversatorio abierto a toda la comunidad que quiera saber qué es lo que está sucediendo en Cuesta del Ternero. 4:05 de la tarde, cerramos este segmento musicalmente con Noe Pucci desde Chosmalal haciendo Mapu. Waitan. para que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te siente bien, bien, quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón. Que no le sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogon.blogspot.com. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogon.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Tercer segmento de Manija de Radio y ahora sí, vamos con mejores noticias, más agradables. Y para eso estamos en contacto con Pablo Giordano, quien nos va a contar acerca del encuentro de masculinidades que se va a realizar el próximo 3 de octubre en el Galeano en Bolsón. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está la audiencia por ahí? Bien, bien, un poco ventosos andamos y ventosas. Mirá, acá también, acá en Bolsón también. Bueno, contanos de qué se trata este encuentro de masculinidades. Bueno, este es el segundo encuentro, jornada, le pusimos porque es un rato largo que nos juntamos. Y la intención es un encuentro de varones, de masculinidades, no solo de varones cis, digamos, masculinidades autopercibidas, y que la idea es sensibilizar un montón de cuestiones que están en nuestras vidas y que nos conforman, nos estructuraron como varones, nos modificaron en algún momento, y hoy estamos tratando de por lo menos de ponerlas en cuestión, de revisarlas, de construirlas, esa palabra que se usa mucho. Uh-huh. Nosotros somos un grupo de masculinidades de la Asociación Sur, que hace ya más de un año que estamos trabajándonos, porque estamos primero surgió como una necesidad de la Asociación Artístico-Cultural Sur. Para la gente del Hoyo quizás nos conocen más como el Galeano o la Carpa Teatro. Uh-huh. Y somos la misma cosa, pero la asociación es la gran mano que tiene muchos dedos, que son sus proyectos, ¿no? Claro. Entonces, el Galeano es el centro cultural que tiene la asociación, la Carpa Teatro es el proyecto en el verano, pero también están los festivales, también está el equipo de técnicas y técnicos de iluminación y sonido, también están los payasos de hospital, y también, bueno, hay varios proyectos, las varieté barriales. Entonces, somos muchas personas que habitamos en los proyectos de Sur, y muchos varones. Y a partir de situaciones internas que tuvimos, donde descubríamos que había modos de vinculación que ya no queríamos más, entre varones y entre varones y mujeres, y identidades diversas también, entonces empezamos a revisar que para ser coherentes con otras decisiones que tomamos, como por ejemplo tener nuestro propio equipo de género, tenemos un protocolo de violencia sexista, entonces para poder ser coherentes, como te decía, con nosotras mismas, teníamos que también tener un trabajo hecho los compañeros varones. Y así empezamos, con algo primero solo exclusivo para los varones que componemos los proyectos de Sur. Y nos pasaron muchas cosas, también nos pasó la pandemia, digamos, y toda la periodicidad que teníamos de trabajo, de una vez semanal, después cada 15 días. Con la pandemia se licuó mucho la participación por muchas razones, como pasó en todos lados. Y al ver que podíamos empezar a juntarnos, lo que vimos que queríamos compartirlo y abrirlo a otras personas, ¿viste? Claro. Y ahí fue donde pensamos que, bueno, ¿con qué convocamos a otras personas? No sean de Sur. Y se nos ocurrió hacer esta convocatoria, que ya hicimos una a fines de agosto. Hicimos una propuesta artística, digamos. O sea, hay dos talleres, uno de artes plásticas y uno de biodanza, que son compañeros nuestros de Sur que los ofrecen, que son espacios de acción artística, uno más corporal, el otro más desde la expresión plástica, también emocional, ¿no? Todo lo que entra en juego cuando uno se expresa plásticamente, con el color, la forma y todo eso. Que son dos talleres cortos, son exploraciones, no te enseñan nada, digamos, no es que te vas aprendiendo algo. Uh-huh. Y después de eso tenemos un encuentro de charla y merienda, y después, al final, hacemos una presentación de Teatro Foro Clown. Somos un grupo, yo soy payaso, además de ser docente. Uh-huh. Y hace años que estamos en el tema del clown, y yo también dando algunos talleres, y me interesó mucho el Teatro Foro como herramienta social, que es muy interesante. Porque el Teatro Foro lo que propone es una escena donde planteas un conflicto y los espectadores tienen la oportunidad de poder operar sobre ese conflicto. O sea, pueden parar la escena y modificar desde alguna propuesta para que esa escena tenga otros pasos, otros momentos. Y eso cambia la situación. Cambia la situación y de golpe vos volvés a ver la escena con esos cambios que proponen los espectadores y la escena lleva a otro final. Se convierte en otra cosa. Y eso se llama Teatro Foro. Teatro Foro con clown, digamos. Nosotros le metemos el clown porque es la herramienta que manejamos, el lenguaje teatral que manejamos. También son historias de varones, digamos, este taller es solo para varones, eso también lo aclaro. Pero está bueno esto de aclarar porque, bueno, estamos todos entrando en esta deconstrucción del lenguaje y en este aprendizaje. Venimos aprendiendo acerca de las femineidades, de las diversidades y ahora masculinidades también. O sea, cuando vos hablás de somos todos varones, también pueden ser aquellos que se reconozcan o aquellas que se reconozcan como varones, ¿no? Como para... Totalmente. Mirá, te digo hasta así, sinceramente, ¿no? Sí. Yo soy, me reconozco y estoy aprendiendo también a usar la terminología como varón cis. Uh-huh. y podría decir heteroformado, ¿no? Como esta cosa de, bueno, varón, dijo la partera, ¿viste? Yo sí, soy grande, claro. Ya, y bueno, y asumí esto y no tengo por hoy discutirlo, digamos, asumo mi identidad. Uh-huh. Y en el grupo, la mayoría de los compañeros también. Pero también hay compañeros que son gay y que perciben la masculinidad de otra manera, totalmente parecida en muchos conmigo y en otros aspectos no. Y eso es hermoso y está buenísimo. Y también están aquellas personas que nacieron con un género heteroformado por la sociedad y hoy descubren que son masculinas y que quieren ser masculinas y están en ese camino. Uh-huh. Y para nosotros también es un desafío, porque la verdad que el grupo se manejó en un código de la pertenencia de los compañeros conocidos, y estamos abiertos a esta experiencia también, de decir, bueno, que vengan compañeros que están en este comienzo de su masculinidad también. Uh-huh. Que tiene que ver también estos talleres y este teatro Foro Clown, que como, según lo que me contabas, lo interpreto también como un encuentro exploratorio de sí, sus masculinidades y de en qué lugar están, ¿no? Con claro, respecto a eso. Claro, tal cual. El teatro Foro, por ejemplo, son tres historias cortas. Uh-huh. Que tienen distintos niveles de conflictividad, pero en una tratamos la relación padre-hijo, en otra la relación de dos amigos, ¿no? Entre comillas, potenciales amigos, esa cosa de que tenemos los varones de establecer algunas relaciones tóxicas por competencia, por ¿viste? Que no sabemos si somos amigos, pero bueno, tanto tiempo que tenemos esta relación, y bueno, hay algo que siempre pifia, ¿viste? Que siempre duele, que siempre arde. Claro. No sabía. Y sí, las relaciones entre varones son complicadas también. Uh-huh. Hay mucho mandato. Para ser varón tenés que ser así. Uh-huh. No tenés muchas posibilidades de escapatoria. Si no entras en esas 3-4 variables para ser varón, y ya sos marica. Claro. Y sos marica fuera. Sí. Y digamos, en ese tipo de cosas, o sos marica o sos raro. Y si sos raro ya sos casi marica. Uh-huh. Y esas cosas, lo digo muy a lo bestia a propósito. Pero porque es como se expresa la cuestión, en realidad, claro, ¿no? Claro, y entonces somos expertos en segregar gente, expertos en violentar gente, porque para pertenecer ellos mismos se violentan sus deseos, violentan sus características para poder ser aceptados. Y lo digo en primera persona, a mí me pasó de chico, yo uso anteojos y toda la vida usé anteojos y nunca pude jugar a los partidos de fútbol con mis compañeros ni me dejaban los entrenadores porque yo usaba anteojos. Y voy a decir, y eso te marca en un punto. Seguro. Y ese tipo de cosas, no esto de los anteojos, pero digo, en esas relaciones tóxicas así, las tratamos de poner en el Teatro Foro, y lo que pasó en la primera jornada fue hermoso porque hubo gente de distintas edades, de un pibito, dos. Eso te iba a preguntar, las edades. Mira, desde 16 años a todos los años que tengan. Y el origen de lo de los 16 años es porque nos damos cuenta que ya hay una identidad empezándose a construir, claro, masculinidad, en su masculinidad, y ya hay unas preguntas, porque por ahí antes también hay nenes que ya tienen una identidad masculina, pero las preguntas que le surgen al adolescente son las que nosotros nos mueve también, ¿no? Que tengan una pregunta sobre esto. Uh-huh. Y fue muy lindo porque tuvimos en la primera jornada dos pibitos que estaban reconectados con lo que estaba pasando en las escenas y nos hicieron unas devoluciones hermosas, muy muy maduras, muy desde, también de su edad, digamos, maduras a su edad, no porque dijeran cosas malas, las de su edad. Bien. Y bueno, estamos en esto. Y la idea es que estamos invitando compañeros que vengan, así que si hay algunos varones masculines que tengan ganas desde el hoyo venirse el domingo, los esperamos en el Galeano. ¿A partir de qué hora? A las 17 horas. ¿Tiene algún costo? No, vamos a pasar la gorra. Uh-huh. Nosotros esto lo hacemos con el apoyo de Sur, digamos, el edificio, todas las instalaciones, nos la presta la asociación, somos parte de la asociación, así que están muy contentas las compañeras y los compañeros que no pueden participar de que hagamos esto. Bien. Y la intención es que puedan venir, y bueno, sí, vamos a pasar una gorra y dejan una colaboración que nos ayudan a bancar materiales, las cosas de la merienda y eso. Pablo, muchas gracias por estar en Manija de Radio. Muchas gracias también por esto que están creando y generando a través de Asociación Artística Cultural Sur y por estos encuentros de masculinidades que también nos hacen a todos, todas y todes en la sociedad, ¿no? Esto de empezar a revisar nuestros modos de vinculación entre los diferentes géneros y diferentes sentimientos con respecto a eso. Que la primer parte empieza a ser una revinculación con uno mismo, ¿viste? Uh-huh. O sea, para poder empezar a mejorar los vínculos hacia afuera, hay que empezar a quererse, conocerse, aceptarse, no aceptarse más, digamos, dejar de hacer las cosas que uno hacía. El laburo primero es con uno. Es con uno. Y después empieza a funcionar. Cuando vos empezás a afinar el instrumento, suena más lindo y podés participar en una orquesta. Si no, estás desentonando y haciéndole doler los oídos a todos. Me encantó. Así que bueno. Bueno. Bueno, Pablo, gracias y mucha suerte. Y nos seguimos comunicando cualquier otro encuentro, dale. O cualquier otra cuestión que quieran comunicar desde ¿Quién te dice si no vamos al hoyo? Ay, estaría buenísimo. Ya me los imagino. Ya me los imagino. Ahí. Bueno, bueno, gracias, Sandra. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Hablábamos con Pablo Giordano del Grupo de Masculinidades de la Asociación Artístico Cultural Sur, quien estaba invitando para el Encuentro de Masculinidades el próximo domingo 3 de octubre en el Centro Cultural Galeano a partir de las 17 horas. Es a la gorra, así que podés ir, pero si querés hacer consultas te paso un número de teléfono: 11-55-27-8753. Y ahora sí, querido Gerardo, ¿con qué tema musical nos íbamos? Porque ya me olvidé. Acá usted me anotó Pupilas Lejanas. De los Pericos. De los Pericos. Y en esta versión están junto a Guillermo Boneto. Muchas gracias. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. Tú no me dejes morir así. Así, no quiero ver. tengo que esperar. Esta idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes, no me dejes caer. Seguimos en Manija de Radio, ya me perdí qué número de segmento estamos, no importa, nos queda un rato más de programa, el cuarto segmento, acá me dice el amigo Gerardo, y recibimos un mensaje a través del 2944917288 de una vecina o vecino de acá del Hoyo que dice: buenos días, podrán difundir hoy 19 horas. La Junta Vecinal del barrio Cumehue elige nuevas autoridades. Esperamos a todos y todas las vecinas que quieran participar. Gracias. Está comunicado el mensaje. Entonces, hoy a las 19 horas, renovación, elección de nuevas autoridades para la Junta Vecinal del barrio Cumehue. Y acá tenemos otro mensaje que nos enviaron acá a la radio. Dice: busco quien venda oveja. Sí. Pago hasta 5,000 pesos. Y el mensaje hay que dejarlo acá en la radio. Al nos número de la radio. Agustina nos pidió que el mensaje llegue acá a la radio, al 2944-917288. Un mensaje, entonces, a quien tenga una oveja para vender a menos de 5,000 pesos. Perfecto. Gracias. Vamos ahora con lo que vamos a compartir. Tiene que ver con las novedades, buenas novedades, lindas, mejores, con respecto al tema Pampa de Luder en Ballina Ahogado. Este comunicado es desde la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Ballina Ahogado, que mediante el presente comunicado da a conocer a la opinión pública lo resuelto por la Cámara de Bariloche en el marco de las causas en el ámbito contencioso administrativo que esta organización vecinal lleva adelante. En el fallo del 28 de septiembre del año 2021 se resuelve: 1. Suspender cautelarmente los efectos de la resolución 16/21 y de la 19/21 de la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos y del permiso otorgado por el Servicio Forestal Andino. 2. Exhortar a Laderas del Perito Moreno, Sociedad Anónima, y a la provincia de Río Negro, en particular al Ministerio de Producción y Agroindustria, a la Secretaría de Producción, a la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos, a la Dirección de Bosques y al Servicio Forestal Andino, exhortarlos a respetar la suspensión dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia en el expediente 25.656 del 2011, según mandamus, y en tal sentido a abstenerse de innovar en el trámite administrativo y en los hechos relativos al desarrollo integral del Cerro Perito Moreno, en tanto afecten a las parcelas 21.455.525 y 21.455.525. 400.522, bajo apercibimiento de imponer una multa de 200.000 a 5 millones de pesos a las partes, a los funcionarios públicos y a los representantes legales o voluntarios que provoquen su incumplimiento sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. Lo que acabo de leer entonces es el fallo, la resolución del fallo del día 28 de septiembre y que la da a conocer a través de un comunicado la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado. 4:25 de la tarde, vamos con un tema musical y en el próximo segmento tenemos la primavera cultural con Romina Giorgi. Vamos con Agua de Jarabe de Palo. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogón@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogón.blogspot.com. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. Del amor. Un grupo de vecinas autoconvocadas que desde el incendio del 9 de marzo en la comarca andina estamos ayudando a familias y a personas damnificadas que perdieron sus viviendas. Empezamos trayendo un camión con adobes. Aquel día se acercó mucha gente a pedirnos ladrillos. Entonces comenzamos a pedir donaciones para tratar de traer otro camión, y después otro, y otro, y otro. Y así hasta 9 camiones de 11.000 ladrillos cada uno. Nunca dejó de acercarse gente a solicitar ayuda, y a medida que la lista de espera se ha ido ampliando, los donativos han ido llegando y las amorosas manos de la comunidad han ayudado a descargar y a llegar hasta aquellos lugares que los autos tampoco conseguían entrar. Pero sigue faltando mucha ayuda. El clima patagónico hiela y aún faltan muchos hogares por construir. Necesitamos más plata para poder seguir contribuyendo a la comunidad. Vos podés colaborar. Todo el dinero que juntamos viene de donaciones de particulares que se contactaron y se solidarizaron con la causa. ¿Nos ayudás? Contacto Vecinas del Amor, Belén 2944-410948 o Lilo 2944-371958. Seguimos en Manija de Radio, amigos, amigas, y abrimos la temporada de la primavera cultural con la amiga Romina Giorgi. Hola, Romy. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Hola, Sandri. ¿Cómo estás? Acá estamos. Muy bien, de tarde primaveral ahora. Sí, sí, sí, porque el viento es primavera también. Es primavera y los espectáculos brotan, Sandri, con la primavera cultural. Vamos todavía. Así que mañana viernes 2 de octubre. No, mañana, claro, viernes. Pero mañana no es 2 de octubre, primero. No, mañana es primero, sí. Mañana es primero, me estoy adelantando. Sí. Mañana viernes te esperamos en el Centro Cultural Eduardo Galeano para disfrutar una noche de magias, destreza, danza, circo, malabares, acrobacia, con la presencia por segunda vez en esta temporada cultural de Mixtura Varieté, a pedido del público. Este viernes, 21 horas, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, con entrada a la gorra. Y el sábado, ahora sí, sábado 2 de octubre, nos vamos a deleitar con las canciones de Anahí Pereira y la Orquesta de Canciones a Pedal. Y qué mejor que la propia Anahí nos haga la invitación, así que la vamos a escuchar en este audio. Dale. Hola, querida gente de la comarca, soy Anahí Pereira. Y les quería invitar este sábado 2 de octubre a las 21:30 en el espacio Ave Fénix, esta fecha, este concierto organizado y acompañado por el Centro Cultural Galeano, la Asociación Artístico Cultural Sur, el espacio Ave Fénix y el Instituto Nacional de Teatro, en este marco de la primavera cultural. Bueno, les esperamos felices, con invitades y con mucha música. Sábado 2 de octubre, 21:30, Ave Fénix, Anahí Pereira y la Orquesta de Canciones a Pedal e invitades. Pueden sacar sus entradas, reservar al 2944-2010-22. Es re fácil. Les espero. Abrazo. Qué linda Anahí, nuestra vecina acá del Hoyo. Es local. es lo más Anahí Pereira, lo sí. más, pero no está ella sola, ella está en voz y guitarra, sí. después la acompaña Leo García en bajo, Gabriel Medina en flauta, traversa y percusión, y Lucas Sánchez en batería y percusión. Así que no te los pierdas este sábado en Ave Fénix a las 21:30 con el valor de la entrada de $500. Si quieres reservar para la Primavera Cultural, tenés que mandar un WhatsApp al 2944-201022. Y contarles que ANTE, Teatro Casero, viaja a Epuyén el próximo fin de semana porque vamos a estar haciendo función en la Ligüen Cultural el 9 y 10 de octubre a las 17 horas y a las 19 horas. Si querés ir a ver ANTE a Epuyén, tenés que reservar al 2944-100966. Bien, desde ya, porque falta una semana, pero se agotan rapidísimos las entradas. Sí, sí, sí, sí, ya nos quedan, el sábado a las 17 horas ya está agotado. Ah, ¿viste? Y el domingo a las 19 queda solo un lugar, pero tenemos disponibilidad para el sábado a las 19 y el domingo a las 17 horas. Así que todavía hay entradas, no se lo pierdan. Van al lago y después van a ver ANTE a la Ligüen Cultural. Perfecto, Romy. Bueno, ¿y cómo se perfila esta Primavera Cultural? ¿Cómo la están viviendo? La estamos viviendo muy contentos. Justamente ayer tuvimos reunión porque ya estamos planificando el verano cultural en el predio de la Carpa Teatro. Este verano no va a haber carpa como el año pasado, sino que va a estar el predio a disposición. Bueno, hasta que pase la pandemia. Cuando sí. pase la pandemia, ahí le volvemos a levantar la carpa que está bien guardadita. Uh-huh. Así que ya estamos organizando el verano cultural. Ya los payases de la Carpa Teatro estamos preparando el espectáculo. Un espectáculo distinto se viene este año con una directora que viene de Buenos Aires también, así que estamos muy contentos y vamos a tener Primavera Cultural hasta la primera semana de noviembre. Después nos vamos a tomar un descanso, que en realidad no vamos a descansar porque siguen las actividades. Noviembre y diciembre vamos a parar un poquito porque estamos preparando el verano, por supuesto. Concentración bueno, para el verano. Sí, sí, sí, claro, armando equipo, haciendo conjunción con Fénix, que la verdad que nos fue bárbaro con los compañeros de Fénix, y por supuesto, sumando el Galeano, o sea que van a haber tres escenarios, Ave Fénix, Centro Cultural Galeano y Predio de la Carpa Teatro. Perfecto, a full entonces, nos reencontramos el jueves que viene con esta Primavera Cultural, querida amiga. Perfecto, muchas gracias por el espacio y buen fin de semana. Igualmente, un beso. Un beso, gracias. Chao. Pasó por Manija de Radio la columna de la Primavera Cultural a cargo de Romina Giorgi, toda la agenda teatral y musical de la comarca para este fin de semana. Y ahora, como siempre de cierre, ponemos algo localísimo, música localísima. Hace mucho que no escuchamos a Kumara, es así que acá el compañero de hoy, Gerardo, se Kumara en el aire. Vamos a escuchar Kumara del disco Fuerza de los Andes, Encuentros. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogón@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogón.blogspot.com. Radio Fogón. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radio Fogón. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir, porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, le pusieron una radio. Radio sin... Fogón 97.3. Y póngale otra radio más encima. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. 97.3. La comunitaria del Hoyo. Radio Fogón. Radio movilizada. Hola, estamos acá en Manija de Radio. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos con este segmento dedicado a los libros, a las bibliotecas, porque septiembre fue un mes dedicado a las bibliotecas populares, a los bibliotecarios y a los libros. Lo vamos a cerrar entonces escuchando el audio y la charla que tuvimos con las bibliotecarias de la Biblioteca del Sausal y de la Biblioteca de Currumahuida, Libros Libres, en el marco de lo que fue el pasado 21 de septiembre, la siembra de libros y el picnic de lectura que se hizo en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. Esto era lo que nos decían las bibliotecarias del Sausal y del Currumahuida. Karen, ¿qué trajeron desde la Biblioteca del Sausal? Trajimos libritos. Ahora con la Biblioteca del Sausal. ¿Cómo es tu nombre? Karen. Karen, y están presentes también acá en este picnic de lectura en el Día de la Primavera. Karen, ¿qué trajeron desde la Biblioteca del Sausal? Trajimos libritos, trajimos para pintar, mandalas, revistas para recortar. Y también trajimos algunos rompecabezas para armar. Todo, digamos, con hacia el público infantil. Sí, más que nada abocados a ellos por el tema de esto del Día de la Primavera, el Día del Estudiante. Uh-huh. Siempre son ellos los que suelen asistir un poco más. Por ahí la juventud tiene otro tipo de intereses. Entonces siempre dejamos que apuntamos a los más pequeños. Bien. ¿Y qué días está atendiendo la Biblioteca del Sausal? Los lunes, los miércoles y los viernes de 2 a 4 de la tarde. Bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y los estamos esperando en la biblioteca siempre. Bien. La Biblioteca de Currumahuida también está presente en este picnic de lectura y estamos con Josefina. Hola, Josefina. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos qué trajeron desde la biblio de Rincón Currumahuida. Bueno, la biblio de Rincón Currumahuida se llama Biblioteca Libros Libres. Uh-huh. Y nosotros trajimos diferentes actividades, rompecabezas, origamis, figuras para pintar, mandalas. Uh-huh. Todos pensando en los niños en este día de la primavera y en el Día del Estudiante. Claro. ¿Y cómo fue la recepción? ¿Cómo están los chicos con este picnic? Y la verdad que tuvimos una muy buena recepción. La verdad que se han acercado, en este momento se están pintando. Uh-huh. Con Belén. Y la verdad que somos varias bibliotecarias acá, poniéndole la onda a esta suelta de libros. Uh-huh. Que estamos sembrando libros para un apoyo escolar, y también sembrando semillitas y abarcando no solamente el espacio de la lectura, sino también sembrar como en este día de la primavera. Como una conciencia ambiental también. Sí, ¿eh? Exactamente. ¿Y cómo está funcionando la biblioteca Libros Libres. Libros Libres de Rincón Currumahuida. Nosotros estamos los martes y jueves de 2 a 5 de la tarde. Uh-huh. Bien. Y ahí están, se acercan. ¿Cuánto hace que están funcionando? Y hace un par de años, yo estoy hace un año en la biblioteca, en el espacio de la biblioteca. Y ahí hay talleres de yoga, los días lunes con Mariana, los martes está Anamol con el taller de hilados, y los sábados está Lida con un taller de preparados naturales. También hay clases de apoyo escolar. Y bueno, ¿tiene actividades? Tiene tres talleres funcionando en este momento, sí. Y nada, y futuros proyectos para convocatorias, y el espacio está abierto a la comunidad y a la sociedad para que quieran acercarse y que el, para el uso que quieran darle. Bien, bueno, gracias Josefina. De nada. Bueno, estuvimos acá en el picnic de lectura, la verdad que es muy lindo lo que se está viviendo, los chicos están disfrutando de este momento. Muchas gracias. Gracias que pudieron venir. Dale. Y que puedan ver acá, disfrutar el día hermoso que estoy. Seguro. Así que gracias. Feliz día de las bibliotecas populares. Bueno, septiembre fue el mes, es el mes de las bibliotecas populares, claro, y de las bibliotecas. Sí, sí. Y tuvieron ahora ustedes, las bibliotecarias, también su día hace unos días, ¿no? Sí, sí, la semana pasada. La semana pasada. Sí, sí, sí, fue. Sí, nos reunimos acá con las chicas y con Belén. Así que no, también pasamos un lindo momento con las chicas. Bueno, gracias, sigo por allá. Sigo por allá y seguí con las bibliotecas del Pedregoso y con la biblioteca Rincón de Libros, de Rincón de Lobos, pero no apreté bien el botón de pausa y continuación del grabador y entonces quedaron afuera. Yo pensé que las estaba grabando y no las estaba grabando, pero bueno, también estuvimos charlando con la gente de la biblioteca de Pedregoso y de Rincón de Libros. Les recuerdo el horario de la biblioteca del Sausal, lunes, miércoles y viernes de 14 a 16, y de la biblioteca de Currumahuida, Libros Libres, martes y jueves de 14 a 17, además de todos los talleres que mencionaron que había. Muy interesante la propuesta que está realizando desde la biblioteca de Rincón Currumahuida. Y ahora, en un ratito nomás, nos vamos a estar comunicando con David Wenelaf, que tiene una invitación para hacernos desde la Biblioteca Popular de Cusamen. Será la Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Como te había anticipado, estamos con David Wenelaf desde Cusamen, de la Biblioteca Popular Pegú, de esa localidad vecina. Hola, ¿cómo estás, David? Hola. Se me cortó la comunicación. Bueno, no importa, en un ratito volvemos a comunicarnos. Ahí está. Que la llena de polvo aguardaba en un rincón. Mi canción seca. Será la cura para todo, la cura para todo mal. Bueno, volvemos. Vamos a ver, Cusamen no está tan lejos. Nos podemos comunicar con David, seguramente. David, hola, ¿me escuchás bien ahora? Sí, Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eso, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Acá recuperándome de estos cortes de llamadas. Sí. ¿A cuántos kilómetros está Cusamen del Hoyo? ¿Vos sabés? 150 aproximadamente. Bien, estamos cerquita, nos podemos comunicar bien. Contanos, tenés, hay una invitación para hacer desde la Biblioteca Popular Pegú de Cusamen, ¿no? Sí, Sandra, muchísimas gracias por bueno, tuvimos una entrevista hace un par de semanas en la radio con vos. Ajá. Y por motivo, ¿no?, de la Biblioteca Popular Pegú, Tiempo de Brotes, que está iniciando en Cusamen, y estamos en estos momentos por próximos a nuestra primera actividad que bueno, ha tomado un color muy lindo, y se trata de la feria, la primera edición de la Feria de Artesanos, Productores y Emprendedores Tiempo de Brotes Cusamen 2021, que organiza esta biblioteca, y además es a beneficio, ¿no?, de la biblioteca para poder contar con un fondo y poder seguir trabajando y proponiendo las distintas actividades que tenemos pensado como biblioteca. Bien, primera edición de artesanos y emprendedores. ¿Puede ser de sí, regionales? ¿Se pueden anotar para participar artesanos de cualquier localidad de acá de la comarca? Sí, sí, exactamente. Es la primera edición que vamos a hacer nosotros desde la biblioteca. Tenemos pensado con el tiempo poder llegar a contactarnos con la gente y los feriantes locales, o la gente que ha organizado otro tipo de ferias, como la Feria del Vellón, por ejemplo, que está cerca. Después se realizaban otro tipo de ferias antes de la pandemia. Y la invitación no es solo local, sino que también zonal, comarcal, para toda la gente que sepa hacer dulce, que sepa hacer algo con sus manos. Uh-huh. Está invitado a comercializar el día sábado 9 de octubre a esta a primera edición de la feria. Bien, el sábado 9. Y antes, para consultas o si se quieren inscribir para formar parte, tienen que ¿dónde se pueden contactar? Sí, pueden escribir al teléfono, a mi teléfono personal. Uh-huh. 2945 4697-74. ¿4697? 74. Bien. Sí. Y así que bueno, y también estamos con un bingo solidario que vamos a realizar el día, este día 9 de octubre, y también se va a realizar un baile campero al aire libre a partir de las 20 horas. Para terminar esta jornada. Perfecto. Bueno, la vienen organizando ya desde hace un tiempito. Me parece que vos algo nos habías anunciado. Sí, estamos con un mes y un poco más de anticipación. Comenzamos a trabajar en esta feria. Y bueno, para nosotros es muy importante porque plantea la recuperación de un espacio que es muy importante, ¿no?, por el impacto que tiene en la economía interna, sobre todo si logramos sostenerla con el tiempo. Es muy importante en cuanto los emprendedores, la gente que teje, que sabe hacer dulce, la gente que sabe hacer algo con sus manos, digo yo. Uh-huh. Puede ese día darse a conocer, puede compartir sus productos, sus creaciones, y bueno, por eso para nosotros es tan importante, y además hacerlo a beneficio de la biblioteca, que necesita de fondos, digamos, para poder seguir trabajando y teniendo ese impacto, ¿no?, que tiene en la comunidad, o que nosotros por lo menos queremos darle a la comunidad. Seguro, que confluya la economía regional de nuestros artesanos y emprendedores junto con lo que es la lectura y las bibliotecas populares, y en este caso particular la Biblioteca Popular de Cusamen, que tiene muy poquito tiempo de inauguración, que llevan un mes, dos meses. Sí, un mes y dos meses, sí, aproximadamente, que llevamos ya de poder, menos me parece, un mes y algo. Ha pasado todo tan rápido. Uh-huh. Que pudimos ya abrir las puertas al público, si bien todavía nos faltan los últimos pasitos para poder tener aprobada la personería jurídica, pero bueno, nosotros ya nos damos por Inaugurados, ya están por inaugurados, ya hemos abierto las puertas al público y demás, y sabemos que cueste lo que cueste, vamos a poder obtener esa personería jurídica y obtener el respaldo también de la CONAVIP por las bibliotecas populares. Perfecto. Bueno, David, ya queda hecha la invitación, la vamos a recordar ahora dentro de un rato. Te agradezco contactarte con nosotros y además te recuerdo que esto también sirve para la gente del Maitén, que está más cerquita. Salimos por Radio Petú Mugelein los lunes a las 16, así que queda hecha también la invitación para los artesanos y los emprendedores de esa localidad vecina. Buenísimo, Sandra. Muchísimas gracias a vos por la predisposición y por poder permitir estos espacios. No, gracias. Por favor, es Radio Fogón, es toda la radio la que trabaja para eso, justamente funciona para permitir estos espacios. Muchísimas gracias, Sandra, te mando un abrazo grande. Abrazo, saludos, David. Capaz que el 9 estoy por ahí. Nos encantaría. Dale. Un abrazo, bueno. Chau. Un abrazo grande, chau, gracias. Bien, entonces, recordamos la invitación para esta primera edición de Feria de Artesanos y Emprendedores organizada desde la Biblioteca Popular Petú, brotes de siembra de Pebú, porque ahí se te mezcló con la Petú. Petú Mugelein del Maitén. Bravo. Aún vivimos o algo así. Sí. Y Pebú es tiempo de brote. Tiempo de brote. Ahí va. Gracias, Jera. Qué suerte que estás. De Cusamen. Entonces, para el próximo sábado 9 de octubre, aquellos artesanos, artesanas, emprendedores, emprendedoras que quieran formar parte y participar de esta feria, pueden inscribirse, consultar al teléfono 2945-4697-64. Ahí los va a atender David Wenelaf. Y ahora vamos con un temita musical que es los libros de la buena memoria. Elegimos para cerrar este segmento de El Jardín de los Presentes. Elegimos además este disco porque cumple 45 años. Un Pendex. Hace muy poquito que salió este álbum, que fue el último álbum de Invisible, integrado por Spinetta, Machi Rufino, Pomo Lorenzo y Tomás Gubich. Y entonces queríamos cerrar este lindo momento de libros y de bibliotecas con los libros de la buena memoria. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará olas impalas recorrieron tu estante. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Ya no sé si el mar descansará. Llegamos al último segmento de Manija de Radio para darte la agenda musical que tenemos en nuestra localidad, en El Hoyo, porque transmitimos desde El Hoyo. Después lo pueden escuchar en cualquier lugar del país a través de radiofogón.blogspot.com, a través de Radio Petumulem de El Maiten, los lunes a las 16 horas. Este sábado, en el marco de los ciclos de música en vivo en el auditorio de la Casa de la Cultura del Hoyo, se va a estar presentando Sugar Mama. Para saber de qué se trata, hablamos con Mariela Pruski, una de sus integrantes, que nos comentaba lo siguiente y también nos invitaba para el sábado. Hola Radio Fogón, ¿cómo están? Nosotras somos Sugar Mama, somos una banda integrada por mujeres que vamos a estar tocando por primera vez en la Casa de la Cultura del Hoyo el día 2 de octubre, este sábado, a las 21 horas. Así que va a haber mucha música, no se la pueden perder. Y vamos a sumar un montón de invitadas de lujo en poesía, danza, artes visuales, así que va a estar imperdible. Nos vemos el sábado a las 21 horas en la Casa de la Cultura del Hoyo. Y ahora les dejamos un temita para que escuchen y ya se vayan poniendo a tono. Gracias Mariela por compartir el audio, y al temita lo vamos a poner para el cierre del programa. Yo quiero recordarles que tienen que hacer las reservas al teléfono 2944-471-129, que es el teléfono de Casa de la Cultura de El Hoyo. Entonces 4471-129 para reservar. La entrada es de 500 pesos. Las artistas invitadas de Sugar Mama son van a estar en Sugar Mama Camila Lorenzo, Cali Berger, Marce Fasa, Lorenza en Artes Visuales, Marianela Saavedra en Poesía y Violeta Cocconi en Danza. Este sábado a las 21 horas en el Auditorio Municipal, reserva al 4471-129. Y ahora sí, nos despedimos de todas y de todos ustedes. Ah, pero antes me quiero Les recuerdo también, agendando para hoy, agendanding, hoy a las 20 horas, Maldito Rock, nuestros compañeros de Radio Fogón en vivo, en el aire, con Maldito Rock, Lucas Colihueque y Martín Levis, que van a estar con un artista invitado, nada más y nada menos que el gran guitarrista de... también comarcal, Hernani Yuso. Hoy a partir de las 20 en Radio Fogón, en vivo, Maldito Rock. Bien, bien, Sandra. Bien ahí, bien, bien ahí. Vamos. Yo también tengo uno, pero vamos. Perdí el ¿cómo se llama? El flyer. ¿De qué te acordás? Me acuerdo que va a estar Rodolfo Cancino. Ajá. En Tinta Arte Bar, o bueno, no sé bien, lo que antes era, sí, Tinta Roja. Sí, Tinta Arte Bar se en llama. En el Bolsón. Ajá. En este ciclo que están haciendo de trovadores, trovadoras, músicos. Vientos al Sur. Exactamente. Ajá. En esa edición, este domingo va a estar... Rodolfo Cancino, trovador de Bariloche, que ha vivido a un tiempo por acá, por la comarca, seguro uh-huh. alguna lo conoce, va a estar este domingo, no sé la hora, pero debe ser de las 20, 21, por ahí, va a estar en Tinta Arte Bar. Muchas gracias por aportar entonces a esta agenda de Manija de Radio, y ahora sí, nos despedimos de todos y todas ustedes hasta el próximo jueves en vivo, en esto que es Manija de Radio. Muchas gracias. Vamos con un tema de Sugar Mama. Right by with my tail in the air. Straight cut strokes on my lady Scott. I'm a fool cause I know. Hey, man, that's that. Get a shoot thrown at me from a middleman. Catch my dinner from a garbage can. Class and I've got style. Class and I've got cut style. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces.